vez a atrapar mi tristeza para esconderla en tu bolsillo, para alejarla de mí. De nuevo has sembrado el jardín de mis pesadillas con nuevos sueños, con otras esperanzas, y yo sigo llena de amor por todo aquello que te pertenece, llena de celos por todo lo que te roce y me quita un trocito de ti. Y tú sigues aquí, entregándome la vida en cada suspiro, suplicando por mis besos, sin saber que ni siquiera tienes que pedirlo, porque son tuyos.